Muy buenas a todas y a todos. Bueno, como esto se trata de innovar un poco y hacer que sea lo más ameno posible, pues yo me he aventurado a grabar un podcast para esta segunda actividad del primer módulo del curso. Nuestras profes nos pedían que pensáramos y que reflexionáramos acerca de las tres grandes áreas de conocimiento que conforman el TIPAC: el pedagógico, el conocimiento del contenido y tecnológico. Y si somos competentes en las tres áreas, que hiciéramos una reflexión y una autocrítica. Yo parto de que ser competente en las tres áreas es sumamente complicado, al menos para mí. Sobre todo si hablamos de la durabilidad de esta competencia. Principalmente porque en nuestra profesión, y yo diría que en todas, tenemos que estar en continua formación para no quedarnos obsoletos. Y si nos acomodamos, pues es muy probable que esto pase. Personalmente, creo que para llegar a un conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido, creo que primero hay que ahondar en cada uno de ellos y desglosarlo. Y eso es lo que voy a hacer. Y finalmente, si es que aguantáis hasta el final del podcast, que os pido por favor que sí, pues haré esta autocrítica de la que nos hablaban. Así que ahora voy a profundizar un poco en mi experiencia en estos tres tipos de conocimiento y luego pues pondré algunos ejemplos. Conocimiento pedagógico. Pues para mí el conocimiento pedagógico es el más vocacional y el más formativo, por supuesto. Si queremos que el aprendizaje de nuestros alumnos sea significativo, que para mí también es el gran reto del docente, creo, y valga la redundancia, que hay que creer en nosotros mismos. Porque cuando uno cree en lo que hace y pone pasión y ganas, eso se contagia. Así como el coronavirus, pero en plan bien, en positivo. Bueno, fuera de broma. Si creemos, seremos verdaderos transmisores de conocimiento y podremos entusiasmar a los alumnos. Y es que ser docente es difícil y fácil a la vez. Difícil porque no cesamos de aprender y porque no podemos perder esas ganas. Y hay veces pues eso cuesta, ¿no? Por todo lo que conlleva la docencia. Y fácil porque, al menos para mí, basta con creer y querer. Y creo que somos lo que transmitimos, y si transmitimos, transformamos, que también es otro gran objetivo del docente. Y por supuestísimo, el docente tiene que conocer y dominar el tema que va a abordar en clase. Y sobre todo, tener siempre a mano un plan B por si la tecnología falla. Así que en definitiva y en mi opinión, creo que el conocimiento pedagógico lo da el hábito, lo da la constancia y fundamentalmente el amor por lo que uno hace. Conocimiento de contenido. Pues yo lo entiendo como el conocimiento que se basa en gestionar cómo va a sucederse el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que hay que tener claro cuáles son los objetivos generales, cuáles los específicos, qué utilidad va a tener para nuestros alumnos, si es aplicable a su vida. Bueno, algo que como profe pues sabemos. Pienso que muchas veces pues divagamos con el uso de las TIC. O también que creo que somos profes que innovamos mucho en nuestro día a día, que utilizamos mucho las TIC en el día a día en nuestra aula, pero que no oficializamos todo eso. Lo hemos automatizado y creo que no oficializamos todo eso como debería hacerse. Es decir, que no secuenciamos a lo mejor estos objetivos o no creamos unos criterios de evaluación claros y de competencia. Me refiero a que creo que las TIC están mucho más presentes de lo que creemos en nuestras aulas, pero nos falta solo programarlas de una manera más oficial. Quizás sea, y hablo siempre en mi caso, pues por tanta burocracia como nos rodea y el excesivo papeleo que últimamente pues tienen los docentes. Y quizás por eso pues nos cuesta algo más dejar constancia escrita de todo lo que hacemos en el aula. Y esa, para mí, es mi asignatura pendiente. ¡Woohoo! ¡Here we go! Conocimiento tecnológico. Para mí, este es el más subjetivo de todos los conocimientos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, dependemos de la conectividad, del equipamiento. Todo es muy relativo. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos programada alguna actividad para el aula y de repente llegamos ese día y no hay conexión a la red? Y los Chromebooks se convierten en poco menos que una piedra. Por eso hablaba antes que como docentes siempre tenemos que tener un plan B para no tirarnos de los pelos y transmitir ese agobio a los alumnos. Pero quitando esos posibles contratiempos con los que tenemos que aprender a convivir, para mí el conocimiento tecnológico se basa en la curiosidad. Sí, en la curiosidad. Para mí, la curiosidad mueve montañas. Es cierto que necesitamos reciclarnos continuamente en las TIC. Y también es cierto que muchas veces nos hemos visto abocados a utilizar alguna de ellas sin demasiada preparación previa. Y eso nos lleva a la frustración cuando no conseguimos nuestro objetivo. Pero es que con esto sucede exactamente igual que con nuestros alumnos. Tenemos que ser conscientes de que el error es un paso obligado hacia cualquier tipo de conocimiento. Y este, pues, no iba a ser menos. Así que lo que no nos salga hoy, mañana quizás sí. Y no hay que rendirse y seguir curioseando. Mi experiencia con las aplicaciones TIC en el aula. Tengo que decir en primer lugar que para mí ha sido y es muy positiva, porque la tecnología, cada vez más presente en la sociedad, con un buen uso siempre, siempre enriquece a los alumnos y, no se olviden, a los profes. Sabemos que estos alumnos, pues, además de altamente tecnológicos, son muy visuales. Ellos necesitan ver. Y, por ejemplo, estando un día en una clase de ciencias sociales, hablando del universo y el sistema solar, nos llevó a la duda de cómo sería el tamaño de los planetas. Ellos no se imaginaban cómo podía ser este tamaño. Así que busqué alguna aplicación en la que se vieran todos juntos y pudieran verlos de cerca y manipularlos. Pero lo que más impacto les causó fue una recreación en 3D, también hay varios vídeos en YouTube, de cómo se verían los planetas si estuvieran a la distancia que está la luna de la Tierra. Es decir, ellos vieron con una imagen desde nuestro planeta cómo sería ese tamaño y la verdad es que alucinaba. Era como una especie de realidad virtual. Por otro lado, nosotros hemos quitado libros en muchas asignaturas, pero en música, de la que soy profesor, las TIC están continuamente presentes. A la hora de elaboración de danzas o cuando seguimos tutoriales, cuando estudiamos ritmo, hay múltiples aplicaciones de ritmo y lectura. O incluso aplicaciones de instrumentos digitales como piano, que podemos utilizar tocando sus teclas con la pizarra digital. Para los más mayores también utilizamos la archiconocida TikTok, pues para montar canciones, entre otras actividades, y siempre dentro de un uso controlado son muy, muy útiles. También en este curso nos han hablado de la gamificación, algo que he utilizado en clase y me parece fundamental, sobre todo porque son tan competitivos que les encanta. Ellos eligen su avatar y todo lo que sea conseguir puntos para ellos es un reto esencial. Alguna que he utilizado hace ya bastante tiempo es el Clash Dojo, que supongo que todos conocéis y que me ha resultado, sobre todo en cursos más pequeños, primero, segundo de primaria, muy útil. Y por último, como os he presentado en la infografía, la radioescuela. Para mí ha sido, es y será una herramienta bastante útil. Primero porque a pesar de que la radio sea un tipo de tecnología de las que más años lleva con nosotros, siempre, siempre es una auténtica revolución incluirla en clase. En primer lugar porque les ayuda muchísimo a desarrollar las inteligencias múltiples, la lingüística, intrapersonal, interpersonal, la musical y las competencias, yo diría que todas. Para mí fue llamativo en dos momentos. El primero, aprenderse las tablas. En segundo de primaria era un gran reto que se las aprendieran, porque quizá la manera de hacerlo les resultaba árida. Así que grabamos algunos podcasts con ellos recitándolas, en la que incluíamos alguna palabra secreta, algún chiste o incluso algo que tuvieran que descubrir. Y fue el año que más éxito tuvimos, porque les encantaba oírse y lo tomaron como un juego en el que aprendían sin darse cuenta. Y otro caso, ya en tercero, me costaba mucho que apuntaran los deberes, así que también comenzamos a grabar un podcast diario con sus voces en el que decían los deberes y ellos, exclusivamente en casa, debían escuchar ese audio, si no los habían anotado, y traerlos al día siguiente. Y poco a poco fueron automatizando el uso de esta agenda digital. Y además ya no tenían excusa para no hacerlos porque siempre estaban colgados en la red. Pues esta es mi humilde experiencia y reflexión en las tres grandes áreas que conforman el conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido. Si sigues ahí, si no te has dormido, muchas gracias por escucharme y... Eso es todo, amigos.